Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. La activista trans Diana Zacayán fue asesinada en su departamento en el barrio porteño de Caballito. Es el tercer caso de travesticidio en un mes. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Gustavo Pecoraro, periodista y activista independiente. Pecoraro cuenta quién era Diana Zacayán y su importancia en la lucha por los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI. Diana era, además de todas las referencias que vos planteaste, una compañera que impulsó desde hace muchísimos años las políticas después decantaron en la ley de identidad de género y también en la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, y era una de las que había impulsado la ley de resarcimiento económico para personas trans víctimas de la represión institucional, que es un proyecto que lleva adelante la diputada Diana Conti. La verdad es un balde de agua muy feo, estamos realmente muy conmovidos. Diana era una dirigente respetada a nivel nacional, también internacional, vicepresidenta de la International Lesbian Gay Association, y todo indica que es un nuevo crimen de odio, esta vez un travesticidio. No sé más, no hay más datos por ahora, está todo encauzado en un juzgado y están abogados también del colectivo ahí y abogadas para que esto se esclarezca. Se elevan los reclamos por el asesinato de la militante trans, Diana Zacayán. La responsable del área trans de la organización 100% Diversidad y Derechos, Alba Rueda, habló en la mañana de Radio Aijuna y dijo que se trató de un travesticidio. Tristeza, dolor y muchísima bronca por el desenlace, por la situación que estamos atravesando toda la comunidad de gays, lesbianas y trans. Dolor por la muerte, tristeza por la situación y también mucha bronca porque esto se trata de un crimen de odio, de un travesticidio, del odio y la negación de la vida de nosotras, de las personas trans, y creo que nos vincula y nos interpela muy particularmente, muy personalmente. Alba Rueda además hizo referencia a la figura de Diana Zacayán como militante de los derechos de las personas trans. Fue una gran luchadora por la ley de identidad de género. Estuve la oportunidad de conocer que además el compromiso que ella tiene y tuvo con la ley de identidad de género fue desde proponer un proyecto de ley, desde estar movilizando todo el tiempo, desde estar muy pendiente, y afortunadamente la ley se logró sancionar y eso implicó el reconocimiento a una compañera que laburó muchísimo para que eso suceda. Se realizó en Tras la Sierra el 10º Tantanacuy. Artistas del país se encuentran para mostrar su arte. Se realizó este 10, 11 y 12 de octubre en la localidad de Luyaba, en el valle de Tras la Sierra, el 10º Tantanacuy. Artistas de distinta parte del país se encuentran todos los años en esta fecha en el territorio del Tantanacuy. Esto nos cuenta Emanuel González, músico de las tierras mendocinas. Buenos días, ¿cómo te va? Particular, así personalmente, tengo asistí a los primeros que se hicieron ahí en Río Cuarto y es como cuentan los chicos, así tal cual, viste, ahí en la casa con un vinito, se llegaba un montón de gente que venía a compartir la música y así se fue armando, y hoy en día verlo así es como algo que está buenísimo, la verdad que... Yo lo veo como que, en mi caso, digamos, como que la música es la vida de uno, digamos. Y como que cada uno venga a compartir su vida en un ratito que tiene, para compartirla en general, pero después lo que se da fuera de eso, digamos, que es como lo musical, es como la excusa para llegarse y encontrarse con un montón de gente. El Tantanacuy es un evento que nació hace 10 años en las tierras de Río Cuarto. Desde hace varios años se celebra en Tras la Sierra. Todos los años, la cita musical, el encuentro se da en el Valle de Tras la Sierra, en la localidad de Lullaba. FM Las Chacras estuvo participando del décimo Tantanacui. Para todas las radios de AMARC Argentina, un regalo del décimo Tantanacui. Ahí hay un hombre tirando de un carro que pesa más o menos 400 kilogramos. Y me decís que la esclavitud terminó. Yo te digo, te juro, te aseguro que no. Pero el esclavo no es él. Es tu mente que mire que no ve. Pero el esclavo no es él. Mira la TV y no ve. Y si al mirarnos se encendiera la esperanza, y si la esperanza se hace un puente, y si ya nadie vive abajo de los puentes, y si ya no viviera más ni arriba ni abajo, si finalmente no hubiera más ni arriba ni abajo. Compartiendo a las cantamboras, informó para el informativo de AMAR Argentina, FM Las Chacras, desde el décimo Tantanacui, en la búsqueda de la buena noticia. La inhumación de Margarita Fogel, hija de Yonko Fogel, estaba prevista para el domingo 11 de octubre, pero fue pospuesta porque surgieron dudas sobre la identidad del cerebro, conservado por separado durante casi 130 años en el Museo Antropológico de la Universidad Nacional de La Plata. Radio FM Alas del Bolsón habló con Fernando Miguel Pepe, coordinador del Grupo Universitario de Investigación de Antropología Social, GIAS, colectivo autoconvocado de la Facultad de Ciencias Naturales y del Museo Antropológico de la Universidad Nacional de La Plata. El primero de septiembre de 2006 se hizo un ADN que nunca dio resultado y nosotros hicimos un estudio morfológico donde corroboramos cuál era el cerebro de Nacayalí de Margarita. En ese momento nos permitió a nosotros determinar, como se hizo en la antropología clásica y como se ha hecho en la morfología clásica, previa al ADN, cuál era el cerebro de Nacayal fehacientemente, sin ninguna duda, y cuál era el cerebro de Margarita Fogel. Lo que pasa es que el Museo de La Plata se arroga el derecho a tener la última palabra, entonces lo ha puesto a las comunidades en esta situación inédita. Las comunidades aceptaron esa entrega de restos, pero el museo les condicionó la entrega de los cerebros, se los entregó, pero sin darle la identidad, aduciendo que le iban a hacer un nuevo ADN, lo cual las comunidades del Chubut accedieron. Ese ADN se extrajo de nuevo de los cerebros a fines del año pasado y se hizo la restitución en diciembre de los esqueletos, de los cueros cabelludos identificados y de los cerebros de Nacayal, de Margarita Fogel, presuntamente, según el Museo de La Plata, y otro cerebro más, un NN. O sea que esa complejidad de identificación de los cerebros fue lo que se encontraron las comunidades cuando fueron ahora a retirar los restos de Margarita. Se encontraron que el museo no entregó los resultados. En conclusión, es un museo que hace 130 años se resiste a la entrega. En el primero, en su origen, los llevó prisioneros, los tuvo con ese fin de tenerlos en vitrina, y hoy se resiste a entregarlos. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.